La casa encantada. Una vez, tres niños llamados Pepito, Juan y María, en la noche de Halloween, decidieron ir casa por casa tocando timbres. De repente, llegaron a una casa que era espeluznante. Tocaron el timbre, pero nadie les abría. Decidieron volver a intentarlo una vez tras otra. Cuando ya llevaban cinco veces llamando al timbre, apareció un agujero negro en la puerta. Se colaron por él con mucho miedo y sin pensar lo que estaban haciendo. Del otro lado se encontraron un frondoso y misterioso bosque con otra casa en medio. Cerca de la casa había un pueblo que parecía abandonado. Decidieron ir hacia el pueblo andando para pedir ayuda. En una de las casas vieron que había luz y se dirigieron hacia ella rápidamente. Golpearon la puerta con los nudillos y ésta se abrió sola. Pepito fue el primero en entrar y de la nada apareció una bruja que se lo quería comer. María entró corriendo para rescatar a su hermano, mientras Juan observó todo desde la distancia, paralizado por el miedo que le recorría toda la espalda, y lo dejó inmóvil como una estatua. En la encarnizada lucha de Pepito y María con la bruja, la cabeza de María desapareció dentro de la boca de la malvada bruja. Pepito tiró con fuerzas de la pierna de su hermana y consiguió rescatarla. Salieron corriendo del bosque como alma que lleva el diablo y nunca más se acercaron a aquella casa. Todavía hoy se puede ver una mancha oscura en la madera donde aquella noche se abrió el agujero.